90.1 Estación de Radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. En las calles de pies gastados, en busca de fábricas. Bajo los pies de los hijos sin madres y de las madres sin hijos. En las celdas que habitan nuestros compañeros, hermanos. En los pueblos que defienden la vida con dignidad. Bajo sus pies, la tierra quema. Tierra quema. Hoy queremos hablar un poco de las jornadas del 2001, dada la fecha, dado el tiempo pasado, 10 años que se cumplen, no solo son un número redondo, sino además un tiempo prudencial que nos da la suficiente distancia como para contemplar lo sucedido, lo hecho, lo no hecho y contemplar a la distancia los debates, las discusiones, las confrontaciones, las confrontaciones con el enemigo, las discusiones y los debates entre compañeros, las divisiones, las uniones, las batallas que se pudieron librar en conjunto, aquellas que no pudo ser posible, las limitaciones también. En este sentido, creemos que las jornadas del 2001 y los meses posteriores del 2002 podríamos señalar como un quiebre definitivo a todos esos meses de intensa movilización, los asesinatos de Maxi Costecchi y Darío Santillán en Avellaneda. Trágicos, por cierto, y que merecen un capítulo aparte de todas las reflexiones que nosotros podemos hacer hoy. Nos vamos a limitar a aquella explosión de participación, de militancia que ocurrieron en los días previos y en los meses posteriores. Esos hechos, esas jornadas, fueron producto de todo un acumulado de luchas que se venían dando en todo el país, desde el santiagueñazo, pasando por las pobladas de Mosconi y Cutralcó, pasando por el piqueterismo de La Matanza y lo que después devino en la coordinadora Aníbal Verón. Esto obviamente muy, muy esquemáticamente y mencionando algunas instancias de lucha y organización. Todas estas instancias de lucha tienen muchas conceptualizaciones, muchas perspectivas. Ha sido un hecho político, social, heterogéneo, porque las significaciones y los sentidos que los propios protagonistas le daban a sus acciones y a las consecuencias de sus acciones siempre fue muy dispar. Por eso mismo consideramos que las visiones y las evaluaciones que cada uno de los militantes que participamos en esas jornadas siempre es parcial. Sin embargo, no podría ser de otra manera, es valioso y enriquece a una evaluación colectiva y al tesoro que como clase explotada, sometida, como es la clase trabajadora, podemos nosotros tomar para reconstituirnos como sujeto histórico de cambio revolucionario. En ese sentido, bueno, nuestra visión tiene mucho que ver con lo que nosotros consideramos una novedad. Ya lo habíamos mencionado la semana pasada y lo volvemos a mencionar hoy, que tiene que ver con la organización autónoma, con ciertas ideas que tienen cierta referencia en el movimiento zapatista y los nuevos movimientos sociales como el MST y como también la coordinadora Arauco Malleco Mapuche en Chile. Para cerrar y sintetizar un poco lo que nosotros veníamos charlando al respecto de la constitución del sujeto revolucionario en base a un desarrollo territorial, es que voy a leer, compartir con ustedes un pequeño extracto de un texto de un pensador político, Sergio Tischler, guatemalteco, que bueno, nos habla en relación a estas ideas y en relación al zapatismo. Dice así: la idea zapatista de sujeto revolucionario no es la de un sujeto ya dado y reducido a la organización del ejército zapatista, sino la de un proceso en que el mismo ejército rebelde dejaría de ser necesario. A eso le podemos llamar estrategia de despliegue horizontal del antagonismo. Esa estrategia es una forma nueva de pensar la lucha de clases e implica lo dialógico como lucha contra las formas autoritarias de la comunicación. Sin embargo, el proceso es una lucha y como tal no puede ser lineal. Hay momentos en que el despliegue horizontal de la lucha es tan amplio y denso que el aspecto dialógico tiene posibilidades de florecer. Pero hay otros en que el cierre por parte del Estado y las expresiones privadas del capital de los espacios democráticos construidos desde abajo dejan poco lugar para ese tipo de comunicación. En estas circunstancias, el zapatismo vuelve sobre su núcleo. Pero este volver al núcleo, lo cual puede ser entendido como volver a su lugar, a la selva, a su gente, a su territorio, a los caracoles, es para preparar una salida, para romper el cerco del Estado, es decir, como parte de la estrategia de despliegue horizontal del antagonismo. Eso es algo que deja perpleja a mucha gente, quizás porque estamos acostumbrados a la forma lineal de la política, la cual se formula de manera vertical y continua. En el mejor de los casos, como estrategia de control y organización desde arriba del conflicto, dirigida a explotar una hipotética crisis revolucionaria. En el peor, como estrategia de negociación dentro del Estado. Y esta combinación asimétrica entre lo instrumental y lo horizontal hace del zapatismo un proceso contradictorio pero necesario de construcción del sujeto revolucionario. Lo que nos dice Tischler en relación al zapatismo, obviamente, tiene que ver con una construcción comunitaria de los pueblos originarios zapatistas de Chiapas, que viene de la década de los 70. No se puede traspolar directamente a la realidad del 2001. Sin embargo, la constitución de un sujeto revolucionario dio algunos pasos esos días, porque efectivamente lo que hubo fue un despliegue horizontal del antagonismo anticapitalista. Ver las condiciones de posibilidad para que eso sucediera, creemos nosotros, nos dará los elementos necesarios como para comprender el contexto en el que vivíamos y comprender así el contexto en el cual vivimos hoy. Esto es La Tierra Quema. Bueno, estaba saludando Gaby, tenemos un desperfecto técnico, no estaba funcionando el micrófono, así que Gaby se está acomodando, esos son los ruidos que escuchan. A ver, a ver. ¿Qué tal? Hola, Walter. ¿Funciona? A ver si tenemos que tomar la radio, ¿no? A 10 años, el 2001. Estábamos tratando de repensar, bueno, después de 10 años que nos queda, ¿no? El 2001. Y preguntarnos, más que nada. Preguntándonos, pensaba en esto que vos traías en la editorial, ¿no? que estuvimos discutiendo, ¿qué podríamos hacer nosotros en relación a esto de lo que traen otros movimientos políticos, ¿no? Movimientos sociales, ¿no? Esto de volver al núcleo, pensaba que cuál es nuestro núcleo, ¿no? Cuál es nuestro sentido, ¿no? Desde dónde nos paramos, ¿no? En qué contexto estamos en todo lo que vos traías en la cuestión de que no se puede traspolar, ¿no? La realidad, ¿no? Y es tan diferente el contexto, tan diferente nuestra historia, ¿no? Esto de pensar lo comunitario, de pensar lo comunitario atravesado por lo clientelar, ¿no? Y por esto, esta lógica tan fuerte en relación al Estado, que tiene que ver con la relación asistencialista que está tan marcada en estos últimos años con el kirchnerismo, ¿no? Y bueno, y en relación de todas estas cosas, estuvimos ayer en la radio abierta, bueno, que organizaron distintos espacios sociales, y entre ellos la radio, ¿no? Y el espacio que aglutina a los compañeros en el Churqui. Y por ahí pensábamos con algunos compañeros, bueno, estas cuestiones que se interpelaban en el 2001, ¿no? En la calle, en las cuestiones insurreccionales, que creemos las más importantes, ¿no? Y la cuestión del poder, y en relación a eso las formas metodológicas, lo que se criticaba y se autocriticaba de las organizaciones hasta ese momento, digo, no solo relacionadas al poder, sino también en los mismos núcleos, ¿no? En las mismas organizaciones, tenían que ver con cuestiones que hacían a la horizontalidad y a la verticalidad, ¿no? Y bueno, y en relación a eso, otro concepto, lo que pasó en Moreno. Otro concepto que se utilizaba mucho, otra manera de interrelacionarse, tenía que ver con las cuestiones de la democracia directa, con las cuestiones de la participación directa de los vecinos. Digo, yo recuerdo cuando nosotros estábamos participando luego del 2001 en el MTD de José Cepaz, cuando todavía no tenía planes, que ya se venía juntando hacía un tiempo, hacía casi un año o un año, en la casa de una de las vecinas, no eran más de 10, 15, y en esas reuniones que no dejaban de ser asambleas, no porque no se las llamara, sino porque efectivamente funcionaban de manera horizontal, se tomaban decisiones en relación, por ejemplo, a los cortes, en relación justamente, por ejemplo, a qué organización más amplia se unía el MTD, como por ejemplo se recibieron visitas de militantes del MTR, se recibieron visitas de la coordinadora Aníbal Verón, y todas estas reuniones siempre participaban comprometidamente los vecinos que también llevaban adelante los cortes, en las cuales participaban las familias, y se discutía en el sentido de, por ejemplo, de tener delegados que se fueran rotando, de tomar las instancias de organización con coordinación con otros grupos como una instancia de formación de los propios vecinos desocupados, militantes que estaban participando, y se buscaba, una de las razones por las cuales, bueno, nosotros dejamos de participar, el grupo que estábamos participando, hubo efectivamente un quiebre en ese sentido cuando se fue cristalizando una dirigencia en ese MTD. Mayor protagonismo de algunos sobre otros. Exactamente. Y esto fue una discusión, quiero decir, la participación en asamblearia y de participación se dio en los MTD de Constitución Obrera y de gente desocupada. Quiero decir, no era una cosa de la pequeña burguesía, si bien, bueno, podían tener algunos conceptos teóricos y tener algunos discursos un poco más formados por cierto capital social y con la participación de universitarios, no es lo que pasaba en por ejemplo en este MTD, donde había por ejemplo militantes con cierta historia en el anarquismo y de extracción absolutamente obrera. Estamos recibiendo un mensaje de extracción obrera y en condiciones de desocupación. Sí, igual la composición orgánica y todas estas características que vos contabas y estos procesos no eran los mismos en todos los lugares, que por ahí ayer no quedaba claro, ¿no? Incluso, bueno, en algunas cosas que planteamos con algunos compañeros, ¿no? En Moreno no llegó a consolidarse este tipo de procesos, si bien se dio, como planteabas, esta, ¿no? Este tipo de participación y de mucha lucha, ¿no? Por abajo y muchos tipos de organización. Este proceso fue de alguna manera truncado un poco por el contexto en el que vivimos en Moreno, ¿no? Esto de que no hay una clase de trabajadora, nunca hubo una clase de trabajadora constituida por ser ciudad dormitorio y por todas las características estructurales que conocemos, y también por la participación, justamente por este sobreprotagonismo de algunos militantes, ¿no? Por fuera de las distintas organizaciones, digo, no solo porque, insisto, en un primer momento los partidos de izquierda no tenían un protagonismo, una participación concreta en el conflicto, porque de hecho hoy recordábamos, o sea, la caracterización que ellos tenían, digo, incluso anterior al 2001, tenía que ver con sectores de lumpenes, sobre todo en los hechos de los saqueos, bueno, en los cuales ellos no participaban activamente. Hay que recordar los saqueos de 1989, en todo lo que fue el conurbano, ni hablar en Moreno, y en la zona principalmente de San Miguel. Esto que vos estás diciendo, la izquierda conceptualizaba a los MTD como lumpenaje, digamos, dentro de cierta concepción marxista ortodoxa, digamos, en la cual el lumpenaje tiene una funcionalidad reaccionaria y de lacayo, digamos, de las clases dominantes en contra de la clase obrera organizada. Sin embargo, digo, algunos militantes, es real, digo, yo de lo que recuerdo, o sea, también, ¿no? En el barrio, por ejemplo, en los barrios donde nosotros participábamos, comedores, ¿no? Distintas. En general, había muchas organizaciones ligadas a los comedores por la cuestión del hambre, ¿no? Y de la necesidad concreta. Y participaban militantes, digamos, a veces no íntegramente la organización, sino que por fuera, compañeros que podían ser de la CCC, pero había muy pocos militantes en realidad de izquierda. Y cuando este proceso se daba y aparecían las organizaciones, tenía un protagonismo que no era interpelado por las organizaciones, por los compañeros, ¿no? De la base, por la ausencia de participación anteriores, ¿no? Por falta de experiencia, si se quiere, ¿no? Esto era te quiero decir, obturó muchos procesos, ¿no?, que no llegaron a consolidarse como en otros lugares, ni hablar de Matanza o de Zona Sur, donde de hecho se consolidaron los movimientos más radicalizados que tienen que ver con Solano, ¿no?, y bueno, todo lo que fue, insisto, que fue anterior incluso al 2001, ¿no? Lo que también, bueno, ayer un poco, no, por lo menos a mí no me quedaba claro, es la participación de distintos de distintas organizaciones en ese momento, porque uno tratando de hacer memoria, insisto, en el 2001 el CTA, por ejemplo, estaba organizando a través de la vía institucional esto del plebiscito, del FRENAPO. O sea, yo recordando, digamos, yo estaba en Morón trabajando en un lugar, en una organización, un centro de jubilados, y me acuerdo, o sea, concretamente de haber tenido discusiones con algunos compañeros, digamos, porque nosotros veíamos, insisto, anterior al 2001, que se venía todo este tema de los saqueos y bueno, y todas estas movidas, veíamos y lo veíamos todos los días, y porque además éramos parte de eso, de lo que se venía y de lo que estaba en relación a las condiciones en las que estábamos viviendo, ¿no? Vamos a una tanda y luego de la tanda cerramos una idea, alguna idea como para cerrar por ahora el tema del 2001. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. FM Moreno, tu estación de comunicación. Cosas que se pueden hacer un domingo a la tarde. Me dedico a ver fútbol. Me plancho mi guardapolvo porque el lunes tengo que dar clase. Me dedico a arreglar todas las cosas que mi señora descompone durante toda la semana. Ay, para mí los domingos son un embole. Cortá con la monotonía del domingo a la tarde. Escucha Peor para el Sol. Peor para el Sol. Domingos a las 7 de la tarde por tu estación de radio. De corazón. Lunes de 19 a 21 por estación de compromiso. Una radio alternativa. 14. Comendación el 14. Habría que ver en qué, dónde está el nosotros real, ¿no? En la Argentina, cuando nos pasa, digo, lo que nos pasa, ¿no? En relación a las muertes, a todo esta, este estado represivo, ¿no? Y de coerción. ¿Qué pasa con este nosotros real a través de la, que es la única manera a través de las acciones de consolidarse, ¿no? Que sí había, ¿no? Insisto, en el 2001, que sí estaba presente, ahí había. Había esa fuerza que te da, insisto, la lucha, ¿no? Y la alegría, pero como producto de la lucha, ¿no? Y de la, y también de lo terrible, de la tragedia, ¿no? Las muertes tenían otro, incluso, ¿no? Pensábamos ayer, recordábamos, tienen de alguna manera otro sentido que el sentido que tiene hoy, que te deja tan en el abismo, ¿no? Tan en la desidia, si se quiere. El no poder visualizarlas, ¿no? Esto de la muerte como algo real del, de nuestro, que pertenece, ¿no? a nuestro campo, digamos, ¿no? Y a nuestros núcleos de sentido, de esto de pensar que por más que no los conozcamos y que estén en otra punta, ¿no? del país, como por ejemplo Cristian Ferreira, incluso que haya estado en organizaciones que por ahí son opuestas, ¿no? A las que uno piensa y está y se siente parte, pero que era un compañero, ¿no? ¿Qué hacemos en ese momento? Esto que planteábamos tanto en la unión de asambleas ciudadanas como en los distintos espacios. ¿Qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo construimos un nosotros? En charlas al respecto del 2001 también se habló y se comentó, y ahí comentábamos con compañeros, cierta, a pesar de los debates, cierta unión, cierta necesidad de coordinación, incluso había sectores peronistas con los cuales se podía coordinar y se coordinaba, así como dentro de la izquierda diferentes sectores con los cuales uno podía sentarse a dialogar y coordinar acciones con diferencias, con el debate implícito, pero esto se daba. Yo creo que se decía, bueno, escuché en estos días decir que en ese momento, y que es lo que falta hoy, había unidad. Obviamente supongo que también tenía que ver o tiene que ver, digamos, con un análisis que habla de cómo el kirchnerismo ha partido aquellos sectores que estuvieron unidos en el 2001. Sin embargo, yo creo que lo que unió a esos sectores de militantes de izquierda en ese amplio abanico que estuvieron actuando y que hoy siguen organizados de distintas maneras y con distintas direcciones y algunas totalmente objetables. Sin embargo, en ese momento confluyeron en la coordinación de acciones y me parece que no se dio por una cuestión ni de voluntad, ni de análisis, ni de repente caída del sectarismo ni de solidaridades que aparecían, sino que lo que posibilitó eso es efectivamente la emergencia de un sujeto, de un nosotros real, ¿no? El momento en el cual Brugman estaba en peligro, no hizo falta, no hizo falta preguntar a nadie qué había que hacer. Miles y miles con deseos de enfrentar a la policía si era necesario se acercaron y hicieron el aguante. Este tipo de hechos que posibilitaba justamente el accionar coordinado fue posibilitado no por una dirigencia iluminada, vanguardia, exactamente, que en ese momento vio claramente la línea a seguir, sino que en todo caso el aporte que pudieron haber hecho esos militantes que lo hicieron, por supuesto, fue posible gracias a un sujeto que se fue conformando a lo largo de luchas en años anteriores y que en ese momento encontró su clímax. En esos años previos también hicieron sus aportes, quiero decir, los militantes que en algún momento quisieron erigirse como dirigencia y como guía y control y guía esclarecida de ese sujeto en proceso de conformación, aportó desde ya a esa conformación, pero también aportó a su destrucción, justamente por querer dirigir, por querer digitar la línea correcta que un sujeto que se estaba conformando, en proceso de conformación, necesitaba desplegar, necesitaba desarrollarse, necesitaba pasar a niveles superiores de democracia interna, ¿no? Poder aportar, crear en ese sentido estas cosas que tienen que ver con sí, la formación de cuadros, que tiene que ver con la autogestión. Con la autogestión, con la autoorganización. En esos días no solo coordinábamos en relación, ¿no?, posterior a los saqueos, a ver cómo podíamos autogestionarnos, básicamente, cómo podíamos ser justamente autónomos con una autonomía siempre relativa, pero que estaba muy fuerte en relación al Estado, ¿no? Esto de justamente romper el cerco del Estado. Estaba en discusión, yo me acuerdo esto que vos traías en los MTD, bueno, nuestro alcance fue en realidad con el movimiento de Matanza, con todos los MTD, en todo lo que pudimos acompañamos en un barrio en La Juanita, y la discusión era si, en principio, si recibir o no los subsidios del Estado justamente. Esto es lo que a uno le queda, ¿no? La interpelación en cada momento durante la vida cotidiana, ¿no? En momentos que eran terribles, de mucha incertidumbre, pero sin embargo se discutía la metodología, la organización y la política. Esto que trae tan claro, ¿no?, el Movimiento Sin Tierra de Brasil. Ya sabemos lo que pasó luego con Toti Flores, un dirigente que ayudó justamente a la conformación de este sujeto real en la Matanza y que posibilitó, digamos, con su aporte de conocimientos militantes lo que aportó a una lucha que después traicionó. Exactamente. Miserablemente. En esto que vos traías, que era que un sector de los compañeros que venían del MTD traía, era una síntesis de experiencia, de lucha, ¿no? Él era un hombre, fue un trabajador metalúrgico, un dirigente y un militante trotskista durante los 80. Y así todo, eso no es garantía. Por eso es este planteamiento de la cuestión de lo colectivo, ¿no? La cuestión esta de la cuestión de los cooptados, ¿no?, si se quiere, si es que es un término, ¿no?, preciso, no lo sé, pero tiene que ver con todo este proceso que también estamos sufriendo, ¿no? Ni hablar en espacios que teníamos, como por ejemplo las Madres de Plaza de Mayo, ¿no?, en relación a los intelectuales más críticos de este país, ¿no? Bueno, en relación al concepto de cooptación que un poco se habló ayer en la radio abierta, vamos a charlar un poquito en los últimos minutos después de este tema musical. Estábamos fuera del aire pensando algunas cuestiones que tienen que ver justamente con la dominación y cómo encuadrar en todo esto la cooptación. En tiempos en los cuales la dominación campea y donde el sistema represivo es bien claro y tiene un discurso bien claro en contra de los intereses populares, como pasaba durante el menemismo, la dominación se ejerce con cierta transparencia. Una vez saltado el cerco mediático que se impone, cuando en tiempos de kirchnerismo empieza a suceder la recomposición de la legitimidad del poder establecido, donde el aparato ideológico va creando consensos que se basa en convencernos individual y fragmentariamente de que todo el resto piensa como piensa el poder, ¿no? Haciendo inútil y ridícula cualquier disenso. En eso están los intelectuales orgánicos del kirchnerismo. Y cuando eso sucede, también suceden acciones que tienen que ver con retomar reivindicaciones del campo popular. Y una de ellas, por ejemplo, recuerdo cómo se decía el cantito que hablaba de Clarín. Nos mean encima y Clarín dice que llueve. Esos son cantos del 2001. y tomando este tipo de consignas y reivindicaciones del campo popular, el kirchnerismo también logró operar dentro de las organizaciones sociales. La lógica del Estado es incorporar individuos, incorporar dirigentes. Cuanto más democráticas, cuanto más real sea el nosotros de esas organizaciones, más autónomas son a la hora de tomar decisiones. ¿Esto qué quiere decir? Que menos objeto de las decisiones de los otros son. ¿Por qué? Porque la dominación es justamente eso. La gobernabilidad es lo que el Estado tiene que garantizar. Y el Estado, para garantizar la gobernabilidad, tiene como principal estrategia convertir en objetos a los sujetos, ordenándolos, poniéndolos en lugares controlables, haciéndolos cumplir una función orgánica dentro del Estado. Por lo tanto, esta especie de recuperación de la dinámica y de la acción por parte de, vaya a saber, de dirigentes, en cada caso será distinto, de dirigentes, de grupos de dirigentes, de sectores más conscientes dentro de determinado movimiento social, son absorbidos por el Estado y tienen, por supuesto, un rol activo. Ahora, ese rol nunca es de igualdad con el Estado. Es decir, siempre hay una relación de dominado-dominador, en el cual hay un actor que tiene un rol preponderantemente pasivo. Y ni que hablar de lo que conforman las bases de esos movimientos sociales, que por lo general distan mucho de ser democráticos. Cuando esas condiciones se dan, es decir, un movimiento con dirigentes dispuestos a negociar con una base que está dentro del mismo movimiento sometida, lo que se consigue y lo que finalmente resulta con un Estado deseoso de absorber organizaciones es justamente esa absorción y la transformación del movimiento social de sujeto de cambio en objeto del actor principal de los cambios en el sentido liberal y burgués, que es el Estado. En relación a poder recordar qué pasaba también antes del 2001, recordábamos que tratando de construir estos núcleos de sentido, uno de los espacios era la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, cuando todavía no tenía ese lugar simbólico y hegemónico que hoy tiene, junto con el poder. En ese contexto, en el año 2000, hicieron un primer seminario que se llamaba Arte, Locura y Sociedad, que tomaban Artaud y que cerraba justamente el seminario con este contenido en relación a la cuestión de clase, ¿no?, y a los trabajadores, con el Frente de Artistas del Borda. Y en ese sentido, un compañero leía un poema que voy a tratar de leer desde ya, no va a tener el mismo significado, ¿no? Un artista del Frente de Artistas del Borda, Ricardo Albarenque. Él nos decía algo así como: este es el más nuevo, es de este año. Y dice: puedo contener los juegos de mil soles con mi alma, puedo contener los océanos en mis ojos y llorar por el sufrimiento mil lustros hasta vaciarlos, puedo albergar tupidos bosques en mi cabeza, pero si no siento convicción de sentir, el vivir es solo simulación. Y la triste canción que te canta el olvido puede hacerte perder el oído, y ya el rock and roll no sonará como antes, ni el blues ni el metal, y el tiempo y el ritmo cambiarán, como esos temas remixados que pasan en los discos. Para que tenga sentido la vida y el arte, solo es precioso libertarte, libertarte, libertarte de un estilo de vida que es nada más y nada menos que comprender la simpleza de las cosas y descubrirlas, que en ellas reside la dialéctica del amor, fuente de toda revolución. Hassan,